Que están del otro lado, empezamos otro programa de contenido latente por radionauta.com.ar 106.3. Estamos del Centro Cultural Olga Vázquez. A mi lado está Malena, buenas noches. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Arrancando un programa muy contentos, recibiendo nuevamente presencia de amigos. Vamos a tener muchos columnistas. Ya está Jorge con nosotros. En breve llega Checho. Y bueno, vamos a meternos más o menos de lleno en el programa. Vamos a comunicar, a decir, digamos, los medios de comunicación para comunicarse con el programa. El WhatsApp es 221-6705-190. El teléfono de línea 451-6917. Y el Facebook. Facebook, que nos encontrás como Contenido Latente o el nombre del programa. Y bueno, arrancamos con un poquito de música. El movimiento se demuestra andando. Bueno, vamos con dos bandas de mujeres, en este caso Lila Downs y bueno, Darila, que es solista, me parece. Las dos son solistas. Bueno, bien. Arrancamos entonces. Ella me hablaba con ternura puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas, tonta? Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor latente. Ya está con nosotros después de un mes y medio. Seis faltas amigo, sin justificar. Exactamente, nuestro amigo Jorge Hunt, nuestro columnista, uno de los columnistas más mimados de Contenido Latente. Y antes de arrancar, vamos a felicitarlo por supuesto por los 700 programas que ha cumplido con su programa Hojas de Ruta el sábado. Buenas noches, amigazo. Buenas noches, queridos radionautas de Contenido Latente. Es un placer enorme, muchas gracias por las congratulaciones. Y sí, hace ya unos cuantos años que estoy haciendo Hoja de Ruta, y ahora con Hoja de Ruta y Estampas y Memorias. Vos sabés que entre los dos programas son casi 6.000 programas de radio. Son porque, un montón de horas invertidas. Claro, Estampas y Memorias tiene 5.050 y pico de programas. Porque casi siempre fue un programa, durante muchos años fue un programa diario. Y desde el año pasado, allá empezó a ser semanal. Y desde un poco antes, desde noviembre más o menos, que unificamos los dos programas con Eduardo Scofield. Ahora sí, entonces es Hoja de Ruta y Estampas y Memorias. Y esperemos estar 700 programas más con los dos programas. ¿Sí? No tengo la menor duda. Si los radionautas se comunican y mandan unas felicitaciones ahí, los seguidores de Hojas de Ruta, los seguidores de Jorge, a ver si mandan, se comunican con el programa y mandan unos saludos, che. 700 programas se cumplen todos los días. Me decía un amigo, dice, por otros 700 más. Digo, ojalá, digo, tiempo es lo que sobra. Hay que ver si alcanza la vida para... Son muchos años, son 18 años con un solo programa, y la verdad que Es bastante. Imagino que estuvo bien arriba el programa el sábado, ¿no? Sí, estuvo muy lindo. Muchísimos amigos. Claro, antiguamente sonaba mucho el teléfono. Uh-huh. Y ahora los amigos se comunican más por el Facebook. Claro. Sí, viste, o por WhatsApp. Y sí, es más cómodo ahora. Sí, es la modernité. Y claro, bueno, hay que aceptarlo. Por muchos más, entonces. Exacto. Bueno, hoy hemos traído un par de leyendas guaraníes. Muy bien. Nos vamos otra vez hacia la zona de la guaraña. Bien. Vamos a escuchar primero la leyenda del girasol. Y después una leyenda que los grandes memoriosos se van a acordar, les va a venir a la mente el nombre. La leyenda del puente Pexoa, que es un puente en la provincia de Corrientes. Pero de eso ya vamos a hablar más tarde. Bueno, comencemos. Manéjese, que usted ya sabe. Con estas viejas historias ahora, con la leyenda del girasol, que cuenta más o menos así. Dice que Pirayú y Mandió eran caciques de distintas tribus ribereñas, de orillas del río Paraná, y ambas tribus intercambiaban artesanías, compartían los predios de caza, los predios de pesca, y celebraban sus festividades en común, todo pacíficamente. Cierta vez, Mandió le sugirió a su amigo que unieran sus tribus por medio del matrimonio: dame tu hija, Pirayú, y nuestros pueblos se unirán para siempre. Pirayú meneó su cabeza gravemente y le dijo: me temo que no, es imposible. Mandió, mi hija Carandá no consiente en casarse con nadie, pues ha ofrecido su vida al sol. Desde pequeña suele quedarse horas contemplándolo y no puede vivir sin él, pues en los días nublados se pone triste y meditabunda. Por ese motivo no puedo casarla contigo. Los ojos de Mandió brillaron de ira. Te equivocas, Pirayú, si piensas que olvidaré este desprecio. Y se retiró, dejando sumido a Pirayú en hondas meditaciones, dado que sabía que su pueblo iba a correr un gran peligro, porque era bastante cabrero el amigo. Pasaron varias lunas, nada sucedió, hasta que un día su hija Carandá se alejó con su canoa por el río para contemplar en todo su esplendor a su dios el sol. Cuando se dio cuenta que su pueblo estaba envuelto en humo, cosa que la hizo remar con todas sus fuerzas hasta llegar a la orilla. Pero en ese momento sintió la fuerza de las manos de hierro de Mandió, que le decía en su oído: pídele a tu dios que te libere de mi venganza, princesa desdeñosa, pues ni tu tribu será capaz de hacerlo. Y su risa cruel avivó la angustia de la doncella. Esta, preocupada infructuosamente, trataba de liberarse de su captor. Rezaba en silencio una oración a su dios: oh, Cuaray, no permitas que lleve a cabo su maldito intento. Y el dios la escuchó. Con sus potentes rayos, el sol de los guaraníes envió hacia la joven un remolino de rayos que la envolvieron y la hicieron desaparecer ante los ojos atemorizados de Mandió. Y en su lugar brotó una bella planta, esbelta y hermosa, cuya cabecita seguía los rayos del sol, como antes seguían los ojos de la princesa hija de Pirayú. Y así, como esa bella planta que nació para los guaraníes y para todos nosotros, nació el girasol. La princesa desdeñosa. Desdeñosa. Salvándose de esas garras, ¿no? Así es que... Salvándose de... Y bueno, para redondear un poco la historia, he traído dos temas hoy de la señora Ramona Galarza. Y vamos a escuchar ahora un tema que se llama India, una guaraña, donde habla acerca de una bella india, como suponemos debe haber sido esta princesa guaraní. Muy bien, vamos a escuchar entonces. bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guaira, arisca romance curvó sus caderas, copiando Sol, se nos viene la leyenda, ahora la leyenda del puente Pexoa. Vamos. Nos decían acá, dejen de volar, porque nosotros seguimos volando mientras escuchábamos la música. Exacto. Y bueno, con esta música que es de viejas historias, ¿cómo no volar? Sí, estábamos fuera del aire entreteniéndonos un poco, ¿no? Exacto. Bueno, vos sabés que el puente Pexoa era un puente que servía de acceso a la ciudad de Corrientes a través del antiguo Camino del Rey, o sea, el Camino Real, y fue el paso obligado entre Corrientes y Empedrado, y su fama provenía del uso intensivo que este tenía. Se construyó allá por el siglo XVII en lo que se llamaba el Paso Pexoa, sobre el arroyo Riachuelo. Originariamente fue construido en hierro, con techo del mismo material, y encadenado a orillas del arroyo. Sirvió muchísimos años y sufrió muchas reformas que fueron mejorando su uso con el tiempo. En este lugar histórico de la provincia de Corrientes, del cual se forjaron muchísimas anécdotas e historias, y cuyas realidades se plasmaron en el conocido regido doble Puente Pexoa de Don Tránsito Cocomarola, que fue cantado alrededor del mundo por los trovadores del norte, por Ginette Acevedo, y también por Ramona Galarza, que es la versión que vamos a escuchar después. Bien. Desde el año 2008 se realiza la gran bailanta Puente Pexoa, a orillas del puente, en el camping en paralelo, ahí con la fiesta nacional del chamamé. Está muy cerquita una fiesta de la otra. que se realizará en el teatro, en un anfiteatro que se llama Tránsito Cocomarola, también otro ilustre del chamamé en la provincia de Corrientes. Y dice la tradición que las tribus que habitaban el suelo del Tarahui vivían en continuas guerrillas, y el cacique Azucapé cayó vencido por el fiero Pochí, guerrero ambicioso y de gran ascendencia entre los aborígenes del lugar. Esos eran los hinchas de Pochí que lo chiflaban. El victorioso llevó a sus tolderías como cautiva a la hija de Azucapé, de nombre Aireté. Poco después se enamoró perdidamente de ella y obviamente quiso desposarla. Hacían las cosas difíciles, ¿eh? ¿Para qué, digo yo? Es complicado, ¿no? Habiendo tantas... La princesa por atrevido India, le pasó. Sí. La princesa India se negó y esto indignó mucho a Pochí, quien, guiado por sus instintos malignos, dispuso el sacrificio de la joven cautiva. La misma sería arrojada esa misma noche a un zanjón de grandes proporciones para ser devorada por un enorme yacaré que allí moraba desde tiempo inmemorial. Pero las víctimas de las crueldades de algunos hombres siempre encuentran sus providenciales salvadores. Así sucedió también en esta leyenda, y este aquí que el indio Pexoa es el héroe de nuestra historia, que liberaría de las garras del feroz Aureo a la hermosa Aireté, quien atada de pies y manos se encontraba ya a punto de ser arrojada al zanjón, cuando de entre las filas de los guerreros del cacique Pochí surgió un indio corpulento de mirada de lince y pelos tan amarillos como el sol. Supongo que tendría ojos celestes, por lo menos. Velozmente corrió hacia el lugar del sacrificio y se tendió cuán largo era, uniendo con su cuerpo los extremos del zanjón, que como la boca abierta y voraz de un gigante aguardaba a la inocente víctima. La hermosa Aireté caminó un trecho sobre aquel cuerpo humano, y así al llegar al centro, una flecha cortó el aire y fue a clavarse en pleno pecho de la bella india, cayendo mortalmente herida al profundo zanjón. Su sangre se juntó a la corriente del agua, que así serpenteaba, como una víbora vestida de flores de irupé y camalotes. El dios de los guaraníes, Tupá, que observaba la escena desde el infinito cielo, tocado en sus sentimientos de piedad, decidió premiar la acción del indio y lo transforma de esta manera en puente. El puente Pexoa, y para que éste no estuviera solo, convirtió a la hermosa Aireté en la corriente de agua limpia y cristalina que pasa besando sus plantas como amorosa satisfacción de gratitud hacia aquel heroico indio Pexoa que tuviera la voluntad de tratar de salvarle la vida. Así, de esta manera, es como narra la historia que nace este puente. Dos princesas desdeñosas tuvimos esta noche. Exactamente. Me caen bien. Y bueno, para culminar, les digo, si alguna vez pasan por Corrientes rumbo a Empedrado. ¿Una Corrientes con Empedrado? Con Empedrado. Sí, ahí cerquita de esquina, sí, donde uno suele ir a pescar dorado. Sí. Se van a dar cuenta de que... Se van a acordar, mejor dicho, al pasar por este puente, de esta vieja historia. Seguramente. ¿Eh? Las dos. Una bueno, otra. Vamos ahora, para culminar, a escuchar a la señora Ramona Galarza, justamente en este rajido doble de Tránsito Cocomarola, que se llama Puente Pexoa. Y yo les digo, si Dios quiere, será hasta dentro de 15 días. Y espero cumplir esta vez. ¿Eh? Muy bien, así me gusta. Muchas gracias por todo. Gracias, Jorge. Gracias a vos, Jorge. Del puente Pexoa, donde te besé, que extasiado en mis labios tú me repetías: no te olvidaré.

que te siguen, como trenes que te cogen, trenes que te sueñan, que te comen, que te duermen. En vez de tanto bailar, estamos andando la pared de tan chocar. Checho de Ignacio, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Qué tal, Checho? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? Es verdad. ¿Contamos cuánto? Me tenían proscripto, por eso. Atrevido, no era mi culpa. Abandonado. No era mi culpa. Error de producción. Ahora la linchamos. Sí. La producción anda con dos entraditas ahí que ya nos va a estar contando qué, qué tenemos este viernes en el maldito blues. Uh-huh. Trajimos un especial del invitado de lujo que vamos a tener este viernes. Me refiero al señor Kirk Fletcher, guitarrista del carajo, uno de los mejores que hay hoy por hoy dando vueltas por todo lo que es el circuito de blues. Actualmente es uno de los guitarristas más importantes, más respetados, y que de hecho participa con otros guitarristas más conocidos quizás dentro del circuito del rock y eso, por rock o rock blues, por ejemplo, como Joe Bonamassa, por ejemplo. Ha estado grabando algunos discos como Bonamassa. Después tiene una historia muy particular de dentro de su rama bluesera, que ha tocado con infinidad de músicos de los importantes, de los conocidos, si bien tiene una edad muy joven para lo que es el blues, tiene 41 años. Es un pendejo, claro, básicamente. Pero tiene una historia detrás que quizás hay muchos músicos que por ahí la tienen, nada más que por suma de edad, nada más, ¿no? Claro. Pero no por talento musical. Pero tiene muchas vivencias y es un tipo, ya te digo, un guitarrista muy, muy, hoy por hoy muy solicitado. Y eso lo vamos a tener este viernes en el Maldito Blues Club. Primera vez en el país que viene Fletcher. En este momento está tocando en Buenos Aires, el segundo show que da en Capital. Viene de una gira por Brasil, en San Pablo. Estuvo tocando en un festival 3 días. Y después se va a Rosario, después viene La Plata. Así que lo estamos esperando. Buenos Aires, Rosario, después baja de vuelta. Claro, hizo Buenos Aires, Brasil, Buenos Aires, Rosario, La Plata y creo que termina en Tandil. Mirá vos. Así que estamos, estamos... que nos salimos de la vaina esperándolo, porque la verdad que es una... una atracción, calculo que de este año, más allá de que los artistas que habitualmente vienen al Maldito, los internacionales suelen tener nivel, suelen ser bastante buenos. Creo que no vamos a encontrar algo como esto. De hecho, ha pasado Chris Kane y ha pasado algunos muy buenos, pero lo de Fletcher es algo tremendo. Yo tuve la suerte de ir el miércoles pasado a verlo, que era el primer show, que recién se estaba conociendo con los pibes que lo acompañan acá, ¿no? Que es una base, bajo, bata y teclas, nada más, él solamente con la viola, no hay segunda viola, no hay armónica. Y el tipo estaba prendido fuego. La verdad que te volaba la cabeza. Entonces vino solo y le ponen músicos acá. Exacto. Y Tavo, lo acompaña Tavo Doreste en teclado, que es un animalito de Capital Federal. Y la base de Nasta Super, que es Gabriel Caviaglia y Mauro Ceriello en el bajo. Mirá. Así que no, una muy buena formación que le armaron a Fletcher, así que estamos ahí ansiosos. ¿De dónde viene? ¿De qué zona viene? Él es de California, es de un pueblo de California, empezó a tocar la viola a los 8 años con el hermano que era mayor. Y yendo a la iglesia del padre, el viejo era baptista, y ahí empezaron coro gospel, empezó a tocar la guitarra, hasta que después se mete en la escuela, hacen una formación de jazz con algunos compañeros de él, después se dio cuenta que no era lo suyo y se fue para el lado del blues. Muchos de los compañeros que estaban con él en esa banda, evidentemente eran todos buenos, porque algunos han salido, te guste o no, pero tocando, no sé, sesionistas de María Carey, de muchos claro. de este Snapdog o algo de eso que se llama. Han estado acompañando a esos músicos, los compañeros de Flecha. Él se fue para el lado del blues y ahí lo rescata Al Blake, un histórico de California, que tocaba con la banda de Hollywood Fats. Ajá. Una tremenda banda, que el gordo Hollywood, pues, se murió muy joven a los 37 años y dejó la banda, pero una banda que tiene un potencial enorme. A partir de ahí engancha con King Wilson, un histórico también de California, el armoniquista, el pelado, y él lo lleva a los Thunderbirds. Fue guitarrista de los Thunderbirds por 4 años también. Después siguió el derrotero, después tuvo un... Hay veces que tenés que estar en el lugar indicado, en el momento justo y a la hora señalada. En Austin, en Texas, en un bar emblemático llamado Antón's, que todavía sigue existiendo, pero ya no tiene la misma mística de antes. En el 25 aniversario de ese club, participa de una gran jam que se hace, que todo, que cada año redondo, cada 5 años, se iba haciendo una fiesta y se grababa también, y participa y toca con Hubert Sumlin, con James Cotton, con Paito Perkins, con toda la creme de la creme de lo que es el blues de Chicago. O sea, por eso te digo, tiene una experiencia enorme con tan poca edad. Tiene cuatro discos editados, uno en vivo, está por sacar un disco ahora. Ha tocado con Finistasby también, con Janiva Magnes. Tiene un bagaje increíble y bueno, y una forma de tocar la guitarra que puede ir desde el soul, más rockeado, blues de Texas, blues de, obviamente, Costa Oeste, Chicago. Claro. Es muy muy amplio y muy dúctil para tocar la guitarra. Muy bien. ¿Y quién lo va a estar cualquiera acompañando, banda de soporte? Va a estar Power Blues. Sacamos a la maldita, la pusimos al freezer un tiempo. Por lo menos para que no haga todos los shows internacionales, pero son algunos de los músicos que tocan en la maldita también. Power Blues y los acústicos con Juan Isaulio, sí. Bien. Esto arranca a las 10 de la noche, se abre la puerta, arrancará alrededor de las 10 y media, 11 de la noche el acústico. Y calculamos que Fletcher estará tocando para 12 y media, 1 menos cuarto. Viste que se suelen atrasar ese tipo de cosas. Pero bueno, en los papeles más o menos para esa hora va a estar tocando Keith Fletcher. Bueno, ¿trajiste algo para escuchar? Trajimos, obviamente. Trajimos él graba su primer disco en el año 99. Cuando se cumplen 10 años de ese disco, hizo una reedición con algunas versiones que no habían entrado en el primer CD. Y arrancamos con una planchita, un slow blues. Hace una versión de I Smell Trouble, un clásico de Buddy Guy, plancha absoluta. Y después vamos con algo movidito e instrumental. Suele tocar muchos instrumentales si le gusta. Y qué mejor que mostrar en un instrumental donde el tipo no canta, para disfrutar un poco más de el toque de guitarra que tiene el señor Keith Fletcher. Bueno. Every day and night I smell a ooh, talk about me both night and day. I just say, Lord, forgive them, and I go the other way. I smell trouble. They just won't let me be. Oh, let me from now on, I will not run and hide. I'll face trouble with a smile, and I'll hold it fast and die. I feel me trouble. Whoa, yeah. Oh, yeah, to me. Siempre entretenido. Trabajando. Trabajando, ¿eh? Concentradísimos en el trabajo. Bueno, ahí pasaba el primer temita, Checho. Primer tema, Plancha. Muy lindo. Suele tener mucho. Sí. Es negro, ¿no? Obviamente. No hacía falta aclararlo, pero por las dudas. Y tiene, sí. Si bien no es el fuerte de él, pero canta muy bien. Canta muy bien. Porque vos lo ves en la discografía que tiene, obviamente acá está cantando él, pero se nutre más por invitados cantantes, quizás, ¿no? Claro. Le gusta más esa onda y a él tocar la guitarra. Una especie de Carlos Santana, por ejemplo. Claro, ¿no? Que no canta. Claro. Pero cuando tiene que cantar, canta. Y de hecho, bueno, acá es frontman, primera guitarra, todo, tiene que hacerlo. Y lo hace muy bien. O sea, en los discos se aprecia, pero obviamente uno sabe que es un disco, tiene un proceso de grabación y como decimos siempre, nos meten a nosotros en un estudio, nos toquetean un par de potes y remo y salimos con la voz de Pavarotti, ¿no? Pero en vivo, que por ahí se ven los pingos, por ejemplo el miércoles cuando lo escuché, te das cuenta que el tipo pela, canta. No es el fuerte, pero no es un cachivache, no desentona ni nada. Claro. Difícil que en ese tono, ¿no? No, no, bueno, aparte es eso, ¿no? Si se agarró el micrófono, difícil, ¿no? Eso está en los genes. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero el artista de color, el afroamericano, ya de por sí tiene una ventaja. El tipo, tenés que ser muy malo para desafinar o para no. Podés desafinar, sí, pero el caudal de voz no te va a faltar nunca. Por eso digo. Entonces ya corren con ese plus. Después, bueno, si le sumás como el caso de Fletcher, que encima tocas muy bien la guitarra, bueno, ya es demasiado. El combo entero. Ya da bronca, claro, esas cosas ya dan bronca. Y no, nada de humildad. No, claro. Bueno. Nada de humildad. Negro, guitarrero, no. Cantante y todo. Envidia, lisa y llanamente. No, total. Bueno, sí. Bien tomada la envidia. Bueno, tremendo, tremendo evento, tremendo show. ¿Dónde séptimo? El séptimo show internacional del año, sí. Faltan tres más todavía. A la miércoles. De acá a noviembre es uno por mes. Va, desde que arrancamos el año es uno por mes. Pero ya están ahí también, expectantes, laburando en eso. Sí. El próximo viene otro de California, otro, uno de Texas, y para fin de año vuelve La Malen, que fue el primero que trajimos en marzo. El que fue cantante y guitarrista de la banda de Jay Cotton, que creo que lo hemos presentado acá también. Sí. Cierra él en noviembre. Así que mucho ha pedido el público, también porque se alinearon los planetas y se dio que vuelva. Y otra, por también del cholulismo nuestro, y que el tipo dio un show bárbaro, claro, que está comprobado, que es un show que no falla, a la gente le gusta, e incluso a la gente que no entiende mucho de blues, porque en el caso de Allen toca un poco de todo. Fletcher es más específico, va más al blues, va más a eso, pero está bueno, me terminó sorprendiendo en estas semanas desde que se pusieron a la venta las entradas y todo, que están en Jason, en cualquiera de los locales de Jason, eso. Las anticipadas hasta el mismo viernes, tipo 5 de la tarde del día del show, hasta ahí, hasta ese día, hasta esa hora la pueden conseguir. Me llamó la atención la cantidad de violeros que lo conocían a Fletcher. Uno a veces es medio escéptico de esas cosas. Claro. Y sobre todo cuando uno que no vino nunca a la Argentina, porque volvemos siempre, ponemos el ejemplo de Chris Kane, que algunos no los conocían, pero lo empezó a conocer después de la segunda, tercera, cuarta, hasta la sexta vez que ya vino. Pero un tipo que no vino nunca y que tenga, yo me inclino mucho por, porque son muchos guitarristas jóvenes que lo han conocido a través de Una Massa, seguramente. Una Massa, cuando hace ese disco de homenaje a Howlin' Wolf y Muddy Waters, creo que hace un par de años atrás, ¿no? 2 años, creo. Porque Una Massa viene sacando discos como chorizo, pero creo que hace 2 años. Y participa el tipo, y participa, o sea, no es que hace rítmica y nada más, haciendo rítmica a Una Massa, que sería lo más lógico, claro. Aparte es la estrella, y aparte es un tipo que toca bárbaro, me guste o no, pero toca bárbaro. Sí. Me inclino a que ha sido por ese lado que muchos lo conocieron, o por los Thunderbirds. Claro. Los Thunderbirds también, si bien no es una banda quizás tan conocida, es una banda que, porque viste que mezcla mucho rock, tiene mucho, claro, rock los Thunderbirds. Se lo asocian con... Claro, así que calculo que debe venir por ese lado, pero me sorprendió gratamente. Entonces las expectativas son bastante buenas. Son muy buenas, sí, son muy buenas. Esperamos que creemos que va a haber una afluencia de público importante. Y bueno, el show está garantizado. Si es lo mismo que tocó el miércoles pasado, que como dije al principio, recién se conocían los músicos, tenían un par de ensayos. Ahora que ya están afilados después de la gira, bueno, por eso. Con que sea lo mismo de allá, es un golazo. Y calculo que va a tener un plus más, así que no, la fiesta está asegurada. Genial, bárbaro. Bueno. Vamos con un tema arriba ahora. Dale, me acuerdo el nombre de este tema. Pero es un instrumental. Es un tema arriba instrumental. Bien. Acá se nota también, porque tenés los dos estilos, ¿viste? La plancha, en la que uno se luce, pero por ahí el otro que tenés que darle un poco más de velocidad a los solos. Bueno, acá está la muestra del señor Kim Fletcher. Bueno, agradecerte, Checho. No, muchísimas, por favor. Gracias por venir. El placer es mío, como siempre. Un gusto. Gracias. En el aire, FM 106.3. Prefiero hacer hincapié en la primera y última vez que salí al aire. Dije así como impunemente que había sido excelente. Una columna que quizá tuvo una extensión. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Y ya estamos en comunicación con Facundo Bogarín, actor en Teatro Ciego. Buenas noches, Facundo. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo tranquilo. Contanos un poco qué es esto de Teatro Ciego. Teatro Ciego es una nueva técnica teatral con una puesta en completa oscuridad. Completa oscuridad es completa, no hay ni una gota de luz generalmente en nuestros espectáculos. Nada, entonces ya esta propuesta pone al espectador en un lugar desconocido y también te lleva, de repente, no sé, no hay un escenario físico, no es una apuesta para nada convencional de teatro, es una cuestión completamente nueva, donde se anula el sentido de la vista y se estimulan el resto de los sentidos. Y para que uno pueda comprender y transitar una obra de teatro sin la necesidad de verla. Perfecto, entonces apostamos a los demás sentidos. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacemos eso? Imagino que es complejo diseñar una obra de teatro así. Yo calculo que habrá sido complejo al que se le ocurrió por primera vez la técnica ya hace 20 años, ponele. Y a la vez está en constante crecimiento, siempre hay cuestiones nuevas por descubrir, ¿no? Pero básicamente hay toda una cuestión de, bueno, de movida está la estimulación auditiva, que eso también está en el teatro convencional, ¿no? De los textos, los personajes diciendo sus textos. Y después hay estímulos olfativos que refuerzan alguna escena. No sé, por ahí si hay una escena que está en el bosque, se trata de que haya olor a bosque, olor a pasto cortado, olor a café, depende de las escenas, como para situar más al espectador. Y también hay estímulos táctiles, también de repente, como, no sé, que no sé, estás en la selva y pasa una cabra. En la selva, en el campo, en la selva no hay cabra. En el campo, y pasa una cabra y entonces pasa algo por al lado del espectador que lo toca. Y también esos son los estímulos táctiles, o sea, es anular la visión y toda la información que uno obtiene por la vista generalmente, que la obtenga a través de los otros sentidos, básicamente. ¿Y el público cómo responde a estas nuevas propuestas? ¿Que los toquen, que les tienen olores nuevos? Y es raro, porque generalmente lo que te digo... la idea es que no hay ni una gota de luz, entonces es una oscuridad muy absoluta, porque por ahí uno en su casa cuando se va a dormir apaga la luz, pero se filtra la luz de la luna o la luz de la calle, siempre hay algo de luz que se filtra por algún lugar, aquí no hay nada, entonces ya de por sí es un ámbito desconocido para el común de la gente, y sobre todo el tener en cuenta que uno no es que entra a la sala, se sienta y después se apaga la luz, uno ya entra a la sala con todo completamente apagado, nosotros los ingresamos, los ayudamos a sentarse, entonces uno ya pierde hasta la percepción de dónde está sentado, porque no sé si está sentado de frente, de costado, cómo, ya tu mente es completamente virgen para imaginar lo que quiere imaginar con lo que nosotros les proponemos. Y no, la gente, generalmente lo que te digo, los primeros minutos por ahí son un poco incómodos o se ríen de más, depende. Viste, a cada uno le pega distinto, pero una vez que arranca la obra ya la gran mayoría del público se presta a la propuesta y la pasa realmente bien y son momentos muy gratos. Y aparte también, nosotros decimos que el teatro ciego es como medio como leer un libro, ¿viste? Que por ahí vos y yo leemos el mismo libro y cada cual al personaje, nada, se lo imagina distinto. Sí. Cada cual tiene su personaje. Incluso podemos llegar a tener, contar historias distintas después de leer el mismo libro. Claro, sí, tener distintos análisis. Pero más que nada con la creación del personaje y de los espacios y todo, que por ahí en el cine o en el teatro convencional vos ya le estás viendo la cara, ya sabés qué cara tiene. Claro. ¿Y los ensayos? ¿Los ensayos serían con luz o también son a oscuras? No, los ensayos, hay toda una primera etapa, digamos, que se hace con luz. Porque en teatro ciego actúan personas ciegas y personas que ven, ¿no? Y para los chicos que ven, más que nada, también se hace toda una primera parte de reconocimiento de la sala y del espacio escénico con luz, para que ellos en su memoria tengan una idea del espacio donde se tienen que mover, para que visualicen si hay una columna, para que no se la choquen o determinadas cuestiones. Después se pasa ya a otra etapa que se actúa, los chicos se vendan los ojos, pero se sigue actuando con luz, por ahí para que ellos empiecen a moverse en la oscuridad o empiecen a moverse sin ver, pero que el director pueda hacer algunas marcaciones todavía, y después ya la última etapa ya es en completa oscuridad todos y dale que va, digamos. Y como director en la obra, Un viaje a ciegas, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, ahora estamos justamente en, más allá del teatro que funciona en Capital, ya hace 10 años en El Abasto, en La Plata se hizo algo inédito hasta ahora, que se armó un elenco desde cero con toda gente nueva de La Plata, y bueno, tuve la posibilidad de dirigir a los chicos y nada, es muy rico también, ¿viste? Ver de el no conocimiento de los chicos con la oscuridad y la adaptación fuerte que tuvieron que hacer en muy poco tiempo a montar toda una obra de teatro, como cualquier obra de teatro, a montar todo, a crear los personajes, a comprender los textos, los conflictos y todo lo que conlleva una obra de teatro, y también a aprender a moverse en la oscuridad. Fue un proceso bastante gracioso de mi parte, que los dirigía, ¿no? Los chicos por ahí fue bastante traumático, pero no, lo pasaron muy bien y ya hoy en día se mueven como unos campeones en la oscuridad, son realmente una luz, mirá qué ironía. Pero sí, se mueven muy bien, tienen mucha confianza hoy en día, pero bueno, es eso, es conocer mucho el espacio, confiar en el compañero, porque también hay ciertas medidas de seguridad, ¿no? Para con el espectador, para no golpear a nadie y no chocar, para que nadie se lastime, para que tampoco chocarnos a un compañero y que no se lastime, y también uno mismo, para no chocarse una pared. Hay muchas cuestiones de seguridad que uno tiene que tener en cuenta a la hora de encarar una apuesta de teatro ciego. ¿Dónde vamos a poder no ver próximamente la obra? Bueno, ahora durante todo agosto está en el Teatro de la Comedia de La Plata. Sí. Los viernes y los sábados a las 21 horas. Y después, bueno, sí, como siempre, el teatro sigue en el barrio del Abasto, en Capital, en el pasaje Celaya, al 3006. Y a la vez también se están haciendo muchas giras por el interior o por las distintas ciudades, las distintas provincias. Y toda la información está en teatrociego.com. Ahí está todo lo que se va a ir viniendo, todo lo que está ahora y todo lo que se va viniendo se va publicando ahí. Ponele este mes, los chicos, yo particularmente no, pero compañeros estuvieron en Corrientes, en Formosa, en Chaco, en Córdoba, a fin de mes va a haber Rosario, Santa Fe, y a la vez también La Plata, y a la vez también El Abasto. Ahí, por suerte, está habiendo mucho movimiento y todo se publica en las redes sociales del teatro, en Facebook, en Twitter y también en teatrociego.com. Muchísimas gracias, Facundo. No, a ustedes, chicos. Gracias, sean... Un abrazo. A ustedes. Thank you.

y además con una idea muy copada de, digamos, articular, gestionar ellas la encuadernación de los fanzines, mover ellas la difusión de los mismos en las ferias gráficas, pero con la particularidad de que los fanzines sean, digamos, colectivos justamente, ¿no? Ellas parten siempre de convocatorias, en donde por ahí hay alguna palabra que funciona como señuelo, como primera idea, y convocan artistas de obras gráficas, de fotografías, de escritura, para formar parte. Yo las conocí por eso, digamos, de hecho las conocí por la primera convocatoria que largaron, participé en todos los fanzines que sacaron, soy muy fan de las movidas de ellas. Y a principio de este año yo andaba bastante caliente con un poemario que tenía ahí hace muchos años que lo vengo laburando en realidad, y que lo mandaba a concursos y nada, y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo esperando que el Fondo Nacional de las Artes o la Editorial Municipal de Rosario me diga, sí, sos un poeta, tomá? Ya está, esto ya está cocido, es un quilombo, pero para mí funcionaba, digamos, yo sentía que ya era como que o lo sacaba o borraba el documento de Word, digamos. Entonces dije, bueno, mejor sacarlo, ¿viste? Y sí. Bien. Y salimos a la cancha ahí con las pibas, se recoparon la verdad y quedó hermoso el fanzine, es este, que este lo puedo pasar, los oyentes y las oyentas no lo van a poder ver, pero la tapa es de Gustaco Cornejo, además, que bueno, es un grabador chileno radicado acá en La Plata, que me gusta mucho su laburo y también lo convoqué y se copó en armar la tapa, así que bueno, fue un trabajo... muy colectivo. También de hecho, con ilustraciones también. Exacto, claro. Las ilustraciones funcionaron de la misma manera que venían funcionando las pibas. Es decir, se largó la convocatoria a mandar obra gráfica y a cada persona que se inscribía se le mandaba uno de los 16 poemas de forma completamente aleatoria. Y bueno, entonces hay 16 personas que también participaron del poemario. Lo cual está buenísimo porque también, sí, viste, desarma un poco la idea del libro como, no sé... Eso, como unidad autosuficiente de una sola persona, y abre el juego a que sea un poco una red, un cruce de mucha gente metiendo mano, manoseando los poemas, que también era un poco la idea. ¿Cuándo salió? Salió en mayo, salió el 10 de mayo, si mal no recuerdo. Lo presentamos en Casa Enredadera, que también es una casa amiga. Aprovecho a mandar saludos. Y estuvo bueno justamente porque... La movida la armamos con las pibas de Crónica, entonces hubo feria gráfica. Como participaron 16 personas, había mucha gente que formaba parte también del libro, ¿no? Que esa es una cosa que hablábamos mucho con Gustaco, que también es cierto, digamos, mientras más gente por ahí incorporás al laburo, después es, digamos, mucho más rico el momento de exhibirlo. Claro. ¿Cómo fue que te acercaste en primera medida a la poesía? Poeta. Yo escribo desde que tengo memoria. Escribo desde muy chiquito, en realidad. Y poesía, más que nada. Siempre fui muy, muy asiduo a la poesía, desde muy chiquito, a jugar con las palabras. Y de hecho, el poemario este tiene un poco que ver con eso, con los primeros poemas que tenían que ver un poco con juegos de rima, juegos de sonidos. Y nada, después hubo varios poetas que me fueron marcando, poetas hombres, poetas mujeres, bueno, nada, sí, así desde muy chiquito, digamos, y hasta el día de hoy es algo que me atraviesa y un poco que siento que es como lo primero que empecé a hacer, ¿no?, artísticamente. El nombre es Animalada. Y el nombre es Animalada... que tiene mucho que ver con el poemario, también, bueno, la tapa de Gustaco un poco refleja eso, porque hay como todo un juego de, por un lado, la animalada como la expresión, ¿no? ¿Viste? ¡Qué animalada! Porque los poemas, la verdad, que escuchás o lees uno y ya está, no querés saber nada, porque son muy barrocos, muy cargados y nada, son un poco rompecocos y está la idea esa, ¿no? De algo desmesurado... Algo que se va al carajo, viste, se que entiende, no se entiende y llega también. No tiende a la síntesis, ¿no? Exacto. Y después también hay mucho juego con el propio cuerpo, con la percepción del propio cuerpo, de que somos animalitos, animalitas. Y hay mucho juego con respecto a eso también, ¿no? Como con percibirse como animal, percibir a los otros como animales. Eso, figuraciones que tienen que ver un poco con eso, ¿no? ¿Querés leernos algo? Bueno. Elija uno. Voy a leer el primero, que es así como el más... Me gustó el nombre del primero. Popular. Cocodrilita se llama. Bueno. Cocodrilita. Es invierno. Pongámonos encima de las pieles o vestiduras, y cabalguemos el atardecer a bordo de las piernas. Seamos uno con los dos y con la niebla. Con la niebla que resbala la rueda de mi bicicleta y la niebla que imagina mi niebla de cerebro. Me enrosco la lengua de nieblas vocales. Se me enrosca la niebla en la lengua. Y entonces me salva tu risa de calaca de caramelo. Dame tus besos con gusto a socolatl. Dame tus círculos sagrados. Pintámelos en la frente de colorado, de verde, de violeta. Trágame como un cocodrilo con sonrisa. Pero no llores, cocodrilita, porcelanita de chimenea. Cerrá los ojos y tocame, con manos de gitana, llenas de conjuros. Tocame el todo, tocame las vocales nieblas y el cuerpo, este enredo de anhelos que te aguardan como minas, dispuestas, dispuestísimas, a explotar bajo tu tacto de lagarto harto. Pero tocame, tocame, tocame, debajo de las vestiduras, que hace frío, y el cielo me aterra, me da terror, terrón, turrón, el terror me da risa, me da baile, y ya siento que somos parte del invierno. Con la brisa somos nenes, cayendo envejecidos por la pendiente, tocándonos, ensuciándonos del otro. Y mirando la montaña, la luna, escuchando los bichos que te caminan cuando no estás caminando, volteo y te observo fosforescente bajo la manta rasa de la noche. ¿Tenemos 7 años? ¿Tenemos 7 siglos? Dibujémonos la edad en la palma de las manos. Toquémonos los ojos de pescado. Vomitemos juntos. Pero después abrázame, que me come la niebla del cerebro y me siento pelo, me siento carne, y la niebla es una baba que se congela por el frío y me gotea en las entrañas de reptil. Buenísimo. Cocodrilita. Buenísimo. Vamos a un poco de música y volvemos. Dale, dale, dale. I was a dandy, yeah, my kind. esta charla entretenidísima con nuestro amigo escritor Agustín, presentando, compartiendo su libro de poemas Animalada. Muy lindo el poema de recién, ¿no? Muy lindo, a mí me gustó, sí. Nos venía contando también ahí recién fuera de aire de lo que se viene. Así es, sí, estoy coordinando un taller de lectoescritura creativa. Coordinando, en realidad, coordinaré un taller de lectoescritura creativa que aún no ha comenzado. En Casa Cachucha, justamente, con las pibas. Que bueno, ahí le estaba comentando también que bueno, nos encontramos el domingo porque también ellas abrieron una convocatoria a talleristas, tienen un espacio muy lindo. Y nada, coordinamos un taller que es los jueves de 16 a 17.30 horas con un precio muy económico, así que por ahí si hay algún escucha que quiera sumarse o saber algún dato más, puede escribir. ¿Qué sería esto de la electroescritura? Mira, en realidad eso viene a cuento de unos talleres que estuve dando ya en el verano y bueno, estuve incursionando también. He estado en varios talleres y he como recopilado herramientas de varios talleres y también incursionado en algunas que han salido de experiencias que tuve. En el verano estuve de viaje por Ecuador, por Quito, con un amigo y estuvimos dando unos talleres allá y bueno, tuve una experiencia muy linda dando un taller de lectoescritura, un poco para bancar el viaje. Zarpado. Y después en Trelew también estuve coordinando uno y nada, es un poco retomar algunas herramientas o algunos puntapiés y sobre todo formar, digamos, un espacio donde poder pensar la escritura desde un lugar que no sea el lugar sacralizado del escritor o de la escritora que está como en la torre de cristal, sino pensar, bueno, la escritura como una cuestión que también es un entrenamiento, que también tiene que ver con compartir lo que uno escribe, con poder leérselo a alguien, con ver qué resuena en el otro y también en línea de algo que vengo pensando. Bueno, yo estudio cine y además hago teatro y estoy entrenando también con métodos que tienen que ver mucho con el montaje y de alguna manera también pienso la escritura como en esa dirección, ¿no? Cada vez pienso que más el concepto clave de lo artístico, por lo menos para mí, tiene que ver con eso, ¿no? Como con el montaje. Entonces un poco la invitación es a aquellas personas que escriban. ¿Pero por qué el electroescritura? Porque viene también la idea es partir de análisis de textos, digamos, de lectura de textos, de lectura del propio texto, de lectura por ahí de cuentos cortos. Lo que hacía en el verano era trabajar a partir de cuentos de autores y autoras latinoamericanas, poder percibir qué estructura un relato, ¿no? Qué estructura, sobre todo en la brevedad, que es un poco, bueno, interesante porque analizar una novela ya es como un poco más complejo. Pero poder detectar qué cuestiones hacen a la estructura de un relato, qué cuestiones hacen que se vuelva un sistema posible, un conjunto de palabras, ¿no? Empezar a pensar esas cuestiones, para mí tiene que ver como que es un poco indivisible, ¿no? O sea, si querés escribir tenés que leer, claro. Y si querés pensar la escritura un poco también tenés que pensar la lectura, ¿no? Es un poco esa idea de vuelta. Bien. Interesante propuesta, hay que decirlo. Sí, por supuesto. Pueden probar quienes quieran o escribir a Agustín Lontano o a Casa Cachucha. Ahí estaremos. Los jueves a las 4. Los jueves a las 16, sí. ¿Podemos leer un poquito más? Bueno, podría leer el que le gusta aquí a la productora. A ver. No me sé la numeración. Nadie sabe esas cosas. Tiempo dramático. Suspenso. Suspenso. Ay, ay, ay. A ver. Tranquilo, tranquilo. Aquí está. ¿No? Bueno, voy a leer un... Voy presentando. Se llama Me domestico de mí me quito. Lo estuve leyendo ahí el domingo pasado. Bueno, va. Me domestico de mí me quito. Me domestico de mí me quito. Me enrosco las manos y los delitos. Me limito el mito, me limo mitades, me lamo en encierro de siervo, no asuso verdades. Vedo místicos misterios que acaso, ocaso de la partera palabra, rieguen del cago cascado del caos la sierra santa de la semana. Me desbarbo a porfía y a contrapicado, me hastío las partes con sus pecados. Llano, llamo. Mano, mano, pata, pata, y conciencia, a la maraña que con saña me engaña y apaña, me deja en la ñaña, pero con ciencia. limito. Me levanto y tapo a la muerte, puente, con un abanico rico de palabras floridas. Le pongo un hueso de verso en la fosa rosa de la boca para que rolle hasta agotarme el pescuezo con su mandíbula diábola. Me acuesto y tapo a la vida, vía, con deberes diástoles y tareas prietas. Deseo, duende reo, ya ligera tu campana, llévate la campiña de la riña en tu alfombra caudalada. No me cargues tu disco la sed, no me tañes, camarada. Me domestico, de mí me quito, me atajo en el mástil de lo finito y desde aquí ladro a la rompiente de lo eterno con el resto de voz y la camisa fingida. Muy bueno. Buenísimo. ¿Dónde conseguimos el libro? El poemario. El poemario se puede conseguir en las ferias gráficas, en la Plazoleta Gráfica, que es una feria de paso a paso chivo de las chicas, que las banco a morir, que es una feria que organizan varias feriantes de acá, nucleadas creo que en la figura de Camila Bucar, pero en realidad es un montón de gente que está moviendo la movida de feria, de fanzines, que es súper interesante. Eso se organiza por lo menos una vez por mes, un jueves. Y si no, en cualquiera de las muestras en donde estén participando las pibas de Crónica Mutante o vía Facebook, si las contactan, pueden conseguir el poemario ahí. Impecable, como bueno. Siempre, Agustín. Bueno, muchas gracias. Ustedes también. No, buenísimo, buenísimo. No, muchas gracias, verdad, muchas gracias por la invitación. Lo que es poema y un alegre hallazgo el domingo. Sí. Bueno, no me había dado cuenta que era nuestro amigo Agustín. Estabas incógnito. Me camuflé. La productora tampoco. Capaz que estaba muy distinto la última vez que vine, no me acuerdo. No sé. Pero capaz que estaba muy oscuro. Estaba muy oscuro. Escucha, bueno, para cerrar, que lea el último. Bueno. Por favor. Bueno. A ver, así al azar. A ver. Libromancia le llaman. Bueno, este. Vamos con este que es cortito. Vamos. Reflejo. Me miro mido en el espejo espeso, con cuánto cuento. Arrojo garfios al borde del reflejo, no alcanzan, no cazan. Estiro el catalejo, no encuentro puerto. Solo mi fealdad digna, mi belleza tirana. ¿Cuánto suman esas dunas? Me miro mido en el espejo espeso. ¿Cuento? Dos ojos rojos, flojos, dos cejas rejas, espesas, una nariz alfil, una boca duquesa. ¿Qué más quema? Arriba el pelo violento derrama su caos castaño sobre mi calavera ramera. Abajo la garganta barranca y el puerco corazón socarrón, su pulpo palpitar expandiendo. Me miro mido en el espejo espeso, con cuánto cuento. Close to my skin, I'm falling in on someone who sitting by the phone, I'm left alone in another zone. Chances to live above hell, and my will is well. No one is waiting for me to fail, and my will could sail. Taste of fiend, face to face with common grace, to meditate on the warmest dream. And when I walk alone, I listen to our secret theme. You solarize like none that I have ever seen. Somebody close can see right through.

escuchando Contenido Latente. El sol, el poema. Barco sobre el agua natal. Agua negra, animal de olvido. Agua lila, única vigilia. El misterio soleado de las voces en el parque. Oh, tan antiguo. Estar. Vigilas desde el cuarto donde la sombra temible es la tuya. No hay silencio aquí, sino frases que evitas oír. Signos en los muros narran la belleza lejanía. Haz que no muera sin volver a verte. Inminencia. Y el muelle gris y las casas rojas, y no es aún la soledad, y los ojos ven cuadrado negro un círculo de música lila en su centro, y el jardín de las delicias solo existe afuera de los jardines, y la soledad no es poder decirla, y los muelles grises y las casas rojas. Alejandra Pizarnik, Extradición de las Piedras de la Locura. Baby, maybe it's just Martes 15 de agosto, bueno, ha sido una noche productiva. Definitivamente. Llena de amigos. Productiva. ¿Quién te contradice? Me contradicen de la producción. Productivísima, ¿no? Recuperamos dos amigos. Los sacaron del banco. Dos columnistas, nos reencontramos con un conocido que no reconocimos mucho el domingo. Solamente ustedes le pasan esas en cosas. En la oscuridad. Así que bueno, hermosos poemas nos trajo. Así que nada, agradecerle a Guido, nuestro operador, al Pelado, a La Negra, los productores. Male, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, será hasta el próximo martes. Ya lo saludé a Guido. Sí, será hasta el próximo. No presta más atención. Después se quejan. Bueno, será hasta el próximo martes. Gracias por acompañarnos. Esto fue Contenido Latente de radionauta.com.ar. Chau. Safrán. Quien la pesque con una canita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna con azúcar la nariz, ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tómate, quien la peje con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu.